Bocetos y más bocetos, grabados en el vientre adolorido, en las manos temblorosas, en los labios resecos, en la mente fatua, enloquecida. Versos sudorados, a chorros espigados diminutos, a ritmo irregular, catártico, sin más dirección que nosotros, nosotros calzando locuras, vestidos de viento, humedad y metáforas.